Radio Urantia. Ahora compartiremos el programa El Baúl de los Tesoros. El universo local. Los hijos creadores de la orden paradisíaca de Micael son los creadores y gobernantes de los universos locales del espacio y del tiempo. Estos soberanos y creadores de los universos tienen su origen en el Padre y en el Hijo, pero cada uno es único en su naturaleza y personalidad. Cada uno es el Hijo Unigénito. El Espíritu Infinito está destinado a funcionar como el ayudante real y efectivo de cada Hijo Creador. Por lo tanto, cada Hijo Creador está acompañado de una Hija Creativa del Espíritu Infinito. Ese ser que está destinado a convertirse en la Ministra Divina, el espíritu materno de un nuevo universo local. El primer acto de creación física hecho en Nevadón, nuestro universo local, fue el mundo sede, la esfera arquitectónica de Salvington y sus satélites. Pasaron cerca de 1.000 millones de años de nuestro tiempo desde el momento de los movimientos iniciales de los centros de poder y los controladores físicos hasta el arribo del personal viviente en las esferas determinadas de Salvington. Después fueron construidos 100 mundos sede para las constelaciones proyectadas y 10.000 esferas sedes para los sistemas locales proyectados. Dichos mundos arquitectónicos están diseñados tanto para las personalidades físicas como para las espirituales y moronciales, o estados de transición del ser. Cuando un hijo divino y perfecto ha tomado posesión del espacio de su universo elegido, cuando los problemas iniciales de la materialización del universo y el equilibrio bruto se han resuelto, cuando ha formado una unión laboral cooperativa y efectiva con la hija del espíritu infinito complementaria, entonces el hijo del universo y el espíritu hija del universo inician la unión que da origen a innumerables hijos de un universo local, un orden vasto y maravilloso de diversas criaturas. En conexión con este evento, el espíritu hija del universo cambia en su naturaleza, tomando las cualidades personales del espíritu materno de un universo local. Enseguida se provee el gobierno, extendiéndose desde los consejos supremos del universo, a los padres de las constelaciones, a los soberanos de los sistemas locales y subsecuentemente a los mundos, cada uno presidido por un príncipe planetario, que se volverán hogares de las variadas criaturas mortales. Cuando un hijo Micael se ausenta de su universo, su gobierno es dirigido por el primer ser nativo que pertenece a la orden de las estrellas brillantes matutinas, Gabriel. El consejo y la asesoría del Unión de los Días, Emmanuel, son también invaluables en la ausencia de Micael. Y el espíritu materno de un universo local permanece siempre en su sede, extendiendo su cuidado amante y su ministerio espiritual. Urantia pertenece al sistema local de Satania, que ahora tiene 619 mundos habitados, localizados en más de 500 sistemas solares físicos diferentes. Desde Jerusalén, la capital de Satania, hay 200.000 años luz de distancia hasta el centro físico del superuniverso de Orbontón. Lejos, muy lejos, en el denso diámetro de la Vía Láctea. Todas las creaciones de los siete superuniversos son todas finitas, evolutivas y consistentemente progresivas. Ningún universo se establece en luz y vida, sino hasta que sus posibilidades físicas de expansión y desarrollo hayan sido agotadas, y una vez que el estado espiritual de todos sus mundos habitados haya sido por siempre establecido y asegurado. La perfección es un logro progresivo, excepto en el universo central. Todas las criaturas de voluntad tienen naturaleza evolutiva, excepto los seres perfectos de origen en la deidad. Empezando en el estado más bajo y escalando siempre hacia arriba, en realidad hacia adentro. Y todo aquel que elige el plan de vida eterna de Dios ascenderá a través de nuestro sistema local del universo, constelación y capitales, por el superuniverso, a través del universo central, y finalmente hasta la isla del paraíso, para estar en la presencia del Padre. Radio Urantia, desde Latinoamérica hacia el mundo. Acabamos de compartir el programa Baúl de los Tesoros. Producción y edición exclusiva del equipo de Radio Urantia. Audios del libro Lo Básico de Urantia, de Mary Livingstone. Locución de Mora Franco. Cortina de fondo realizada por Mike Johnson.